romantică, cine pas exotică, cine pas irreală, cine pas en tablou, cine pas en modelă. Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaritat, una secció amb Antonio Martínez de fogonazos.es i de amazings.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí con muchísimas ganas de contaros algunas cosas sobre el futuro, el cosmos, el cerebro, en fin, que tenemos un menú variadito. Hoy empezamos mirándonos al espejo. Sí, sí, empezamos con una un proyecto que parece de ciencia ficción y quizá lo hemos visto en muchas películas. ¿Te imaginas, Crisol, levantarte por la mañana, te vas a lavar la cara en el espejo y de repente te habla el espejo y te dice: Crisol, qué mala cara tienes, a ver si te cuidas? ¿Te imaginas que sucediera algo así? Pues esto ya sucede, ahora, esto es una realidad ya, porque es como una pesadilla, ¿no? Ya que te sí, habla el espejo. De momento es un proyecto, ya se empieza a plasmar, de un estudiante del Instituto de Tecnológico de Massachusetts, de Ming-Ser Po, que bueno, ha diseñado un proyecto, se va a presentar esta misma semana, de un espejo médico, digamos, que es un prototipo. En Amazing hemos puesto el vídeo en el que él mismo explica un poco cómo funciona, que lo que hace es que puede registrar mediante una pequeña cámara webcam tus constantes vitales y realizar un diagnóstico más o menos y un registro de cómo está tu estado de salud a lo largo de los días, ¿no? Entonces, este espejo, pues directamente lo que hace es que te monitoriza y además te enseña la información, te mira la cantidad de pulsaciones que tienes por minuto, cómo estás respirando, cómo está tu flujo sanguíneo y a lo mejor no te va a detectar una enfermedad directamente, pero sí que puede detectar variaciones a lo largo de largos periodos. Es decir, si tus constantes vitales son de determinada forma, una alteración puede estar indicando algún tipo de enfermedad. Entonces, este proyecto pusimos en contacto con el propio Ming-Ser Po para que nos diera más detalles, porque algún lector se quejaba con razón de que esto no lo entendía. ¿Cómo puede una cámara capturar sin contacto y saber cuál es tu pulso, ¿no? Claro, el pulso, la temperatura, etcétera, solo con una cámara. ¿Y qué os contó? Claro, pues lo que nos explica Ming es que es un método desarrollado hace algunos años que se llama fotoplestimografía, y que consiste en que la cámara lo que detecta son las pequeñas variaciones lumínicas sobre la piel en el momento del pulso. Es decir, aunque nosotros, al simple ojo humano, no lo podemos apreciar, con un sistema de medición térmica y con cámaras especializadas, el sistema permite ver cuándo está el momento de sístole y diástole en tu piel, digamos, cuando hay el flujo sanguíneo está activo y cuando se está retrayendo de alguna manera. De esta forma va contando las subidas y bajadas y eso le indica al sistema cuáles son tus pulsaciones. Pero no solo eso, sino que según él, según me explicaba, será muy sencillo extenderlo a otras mediciones, como por ejemplo a la respiración. La temperatura realmente es más o menos sencillo, porque con una cámara térmica se ve cómo se puede registrar las variaciones de calor. Y al final, pues nada, el invento lo van a presentar. Le pregunté por mail si tenía alguna empresa interesada, porque claro, esto puede ser un boom, imagínate, todo el mundo querría tener un espejo de estos para tener un poco la salud controlada, ¿no? Y me dice que sí, que efectivamente, que hay bastante empresas interesadas en el asunto, pero que bueno, que de momento es un prototipo, que lo están probando y que de momento no tienen pensado sacarlo a corto plazo, pero bueno, no descartemos que dentro de unos años se convierta en un petardazo esto de los espejos que te dicen cómo estás, ¿no? Hombre, imagínate, temperatura, pulso y respiración. Pues nos apuntamos a este espejo mágico, que esto lo habíamos visto en Blancanieves solo, espejos que hablaban, pero vemos que la ciencia... Espejito, pues, sí. Exacto, pues ha llegado ya hasta nuestros días. Un espejo que te dice si eres guapo o feo, creo que va a ser peor, porque va, si es sincero, puede ser terrible. Te estás ahí, te veo una arruga de más, ¿no? Estás un poco cascado, bueno. ¿Qué más nos destacas, Antonio, de esta semana? Preguntas absurdas que nadie en su sano juicio se plantearía, pero que nos encantan en Amazings. Esta semana tenemos una que traía de mano de la radio pública estadounidense, de la NPR, que se preguntaban: ¿cuánto pesa un huracán? Esa pregunta, que como tú dices, no es una pregunta que te hagas cuando te levantas por la mañana y miras al espejo, en principio. ¿Cuánto pesará un huracán? ¿No? Oye, me estaba preguntando, oye, una conversación, ¿no? Así, en una cena. No, bueno, realmente es una pregunta absurda, pero a todos nos interesa saber este tipo de cosas. Hasta ahora se habían hecho, había varios estudios sobre cuánto puede pesar una nube. Sí. Y proyectando un poco estos cálculos, la gente de la NPR pues ha estimado más o menos cuánto podría ser el peso de una nube normal, de una nube de tormenta y de todo un huracán, ¿no? Todo esto son medidas más o menos relativas, teniendo en cuenta pues las variaciones que pueden tener. Una nube, lo de normal, es muy entre comillas, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante porque han hecho un vídeo y además han hecho una comparación del peso en ballenas azules, ni más ni menos. Esto es fantástico, me ha encantado. Sí, porque sí, ya además, dices, para que nos hagamos una idea más o menos de cuánto sería, claro, porque es una cosa pues muy visual y muy gráfica, ¿verdad? Si vemos, claro, es que claro, las comparaciones siempre funcionan porque te haces una idea de realmente cuánto puede pesar una nube. Y además con la ballena azul, que es uno de nuestros animales favoritos, el animal más grande que ha existido, más incluso que los mayores dinosaurios, o sea, en peso y en todo, llegan a pesar 150 toneladas. Y bueno, para que nuestros oyentes hagan una idea, según este cálculo que hacía NPR, una nube normal vendría a pesar en torno a los 100.000 kilos, que podrían ser más o menos 2/3 de una ballena azul muy grande, ¿no? Uh-huh. Una nube de estas blancas que vemos por ahí en un día soleado, más o menos, eso es lo que pesaría, más o menos como una ballena azul. ¿Cuánto pesaría una de esas nubes de tripa negra que vemos los días de tormenta, esas nubes enormes? Pues según el cálculo que hacen ellos, pesaría unos 50.000 kilos, más o menos, perdón, 50 millones de kilos, que esto te da a hacer tu libro, que equivaldría a unas 353 ballenas azules. Imagínate que va por una tormenta veraniega y te caen encima 353 ballenas azules. No está mal. A partir de ahora, Antonio, cuando miremos al cielo, pues ya no veremos nubes. O sea, yo a partir de ahora voy a ver una ballena cuando sea pues una nube y cuando venga una tormenta, 353 ballenas azules, vale. Y un huracán, que espero no verlo nunca. Sí, pues un huracán normal, de estos que suelen azotar la costa atlántica en la época de huracanes en Estados Unidos, pues ellos estiman que más o menos puede pesar del orden de 50.000 millones de kilos. O sea, el equivalente a 360.000 ballenas azules, ni más ni menos. Imagínatelas todas girando en el cielo a esos vientos de 120 kilómetros por hora, pues no estaría nada mal. Pues nada, pero ya a partir de ahora ya está en el cielo. ¿Qué estás viendo? Ballenas, ya lo diremos. Exactamente. Bueno, luego hay otros cálculos que se han hecho que variaban el peso de una nube normal, consideraban que era bastante más, pero claro, todo esto hay que calcular que con que varíes un poquito el cálculo, luego la estimación, si vas para más, se te va mucho. Pero vamos, básicamente la idea era ver un juego divertido de cuánto puede pesar en el cielo una de estas formaciones nubosas, ¿no? En esta sección de ciencia, Antonio, pues nos habla de curiosidades, nos habla también de historia. Y ahora vamos a hablar de ricitos de oro. A ver, ¿esto por qué? Pues mira, tiene que ver con el último descubrimiento astronómico que está revolucionando un poco la ciencia y del que habla todo el mundo. Es el descubrimiento del planeta Gliese 581G. ¿Sí? La verdad es que con ese nombre tampoco es que sea para tirar petardos. Y que, bueno, se considera que es el primer exoplaneta potencialmente habitable conocido por la humanidad, digamos, en el sentido de que se podrían dar condiciones para que se desarrollara la vida tal y como la conocemos, ¿no? ¿Por qué se le llama? ¿Por qué hablamos de ricitos de oro? Bueno, pues porque este planeta se encuentra en lo que los astrónomos conocen como una zona Goldilocks. Goldilocks significa ricitos de oro, y seguro que nuestros oyentes recuerdan aquel cuento infantil en el que una niña, ricitos de oro, llega a la casa y se encuentra con los platitos de los osos. Uno es demasiado grande y está demasiado caliente, otro es demasiado pequeño y está demasiado frío, y el del medio justamente tiene el tamaño adecuado y la temperatura adecuada para que a la niña le guste, ¿no? Bueno, pues la Tierra, nuestro planeta, se encuentra en zona Goldilocks, una de las zonas donde las condiciones son lo suficientemente moderadas como para que surja la vida, ¿no? Claro, es decir, que no está ni muy caliente ni muy frío, tiene todas las condiciones. ¿Cuáles serían algunas de estas condiciones para que este planeta pues pueda tener vida? Pues mira, nuestro compañero Sergio Palacios, de Física de la Ciencia Ficción, nos resumía en una entrada en Amazing cuáles podrían ser. En primer lugar, por la distancia al Sol, la distancia a la estrella. Si está demasiado cerca, nos freímos. Si estamos demasiado lejos, pues el planeta se quedaría helado. Y estas diferencias son tan mínimas que podría pasarnos como a Marte, que es un planeta que al final no alberga vida porque no ha tenido suficiente atmósfera, digamos, o como a Venus, que al tener ese efecto invernadero tan tremendo, pues se ha convertido en un auténtico infierno, ¿no? Luego, el tamaño de la Luna, del satélite en este caso, pues es muy importante para variar el eje de rotación y que haya estaciones, ¿no? Y que a la larga pues haya una estabilidad que haya permitido, como en la Tierra, pues que una molécula como la del ADN se desarrollara. Otras características, pues, por ejemplo, la presencia de planetas como Júpiter, que ha actuado en el sistema solar en concreto pues como una especie de escudo, nos ha estado salvando el pellejo durante un montón de tiempo porque era una especie de, un escudo que paraba los impactos de los objetos que venían de fuera del sistema solar o del cinturón de asteroides. ¿Y todas estas condiciones las cumple este nuevo planeta? Algunas sí y otras no, y no tenemos datos suficientes como para saber todo lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, tiene una ventaja, que es que está en torno a una enana roja, que es un tipo de estrella que es mucho más perdurable en el tiempo, entonces esto le puede dar una estabilidad al sistema que le permita el desarrollo de vida. Pero no tenemos elementos para saber si hay o no vida, tal y como se ha dicho en los últimos días en los medios, y sobre todo no tenemos elementos para decir si hay vida inteligente, que hay gente que se aventura a decir que en el año no sé cuál... Ya nos animamos, ¿eh? Hay gente que ya dice, bueno, estoy seguro... láser que provenía justamente de este planeta, pues debe ser que allí deben andar los habitantes de Gliese con punteros láser mandando señales al exterior, y realmente, aparte de falso, es un disparate, porque que lo de que haya una señal láser de una región concreta del universo no significa absolutamente nada, y más de una vez alguno ha hecho el ridículo, como pasó con los rusos cuando... ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron? No, pensaron que habían descubierto una señal inteligente, resultó ser el pulsar de la nebulosa del cangrejo, ¿no? Esto pasó en los años 70, y al final, bueno, fue un gran descubrimiento, porque empezamos a descubrir qué pasaba en esa región y cómo son los pulsars y demás, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de lo que llega, las noticias que llegan de este planeta, Gliese 581G, que está situado en esta zona de Goldilocks, o de ricitos de oro, donde puede darse estas características. Características para que haya vida. Antonio, ¿qué más nos traes? Pues mira, para acabar, si os parece, vamos a hablar de uno de los proyectos más apasionantes en neurología y en la ciencia en general que se está llevando a cabo en los últimos tiempos. Y se trata de saber qué somos los seres humanos, cómo, de qué están hechos nuestros pensamientos, dónde se almacenan nuestros recuerdos. Y el proyecto del que os hablo es un proyecto que se llama el proyecto Conectoma, un poco imitando, no sé si recordáis, el proyecto Genoma, que ha sido tan importante para desentrañar el código genético de los seres humanos. Bueno, pues este proyecto se propone desenredar la madeja de conexiones neuronales que tenemos en el cerebro, es decir, hacer un mapa del cerebro de todo el cableado que tenemos en el cerebro y cómo son las conexiones una a una, para saber realmente qué es lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Digamos, qué es lo que conecta cada región. De momento, lo que los científicos consiguen con los escáneres de alta resolución, pues es saber qué regiones se activan más o menos cuando estamos desarrollando determinado tipo de actividades o pensando en determinadas cosas, recordando, pero el funcionamiento interno de cómo va el cerebro es lo que pretenden hacer en el proyecto Conectoma, y hemos puesto esta semana en Amazing una charla que realmente recomiendo a todos los oyentes porque es apasionante y además tiene subtítulos en español, una de las charlas TED en la que Sebastián Seun pues explica, además con una capacidad de comunicación impresionante, cómo está el cerebro, cómo están estudiando el cerebro, y sobre todo él va partiendo desde lo más pequeño, desde la sinapsis, digamos, la conexión entre dos neuronas, y cómo a partir de ahí ellos están trazando con colores más o menos cómo podría estar el pensamiento. Él cuenta que el primer conectoma completo, es decir, el mapa de las neuronas, se ha hecho con un nemátodo, que es una criatura microscópica en forma de gusano, y que este nemátodo tiene alrededor de 300 neuronas, lo cual está chupado de contar porque tiene 7.000 conexiones, ¿no? ¿Cuánto tiene nuestro cerebro? Pues el córtex cerebral, por poner un ejemplo, tiene aproximadamente 1.000 millones de conexiones en un milímetro cúbico. O sea que si hacemos la extensión, los 300 neuronas del pobre nematodo no son nada comparado con este auténtico berenjenal de conexiones que tenemos en nuestra cabeza. O sea, ¿no? Que le queda mucho trabajo por delante a Sebastian Seung, entre otros, ¿no? Porque... Exactamente. Y es un debate apasionante porque tiene implicaciones en el futuro importantes, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener? Claro. Claro, imagínate que al final conseguimos saber cómo funciona exactamente un cerebro, cómo hay que conectar los cables y somos capaces de hacer una inteligencia artificial que se parece a eso, digamos, ¿no? No creo que lleguemos nunca a hacer algo tan complejo, pero si conseguimos hacer algo parecido, pues las implicaciones a nivel tecnológico pueden ser bestiales. De hecho, hay un gran debate en torno a este tema. ¿A nivel médico también puede haber alguna aplicación para...? Imagínate, podríamos empezar a entender enfermedades de degeneración neuronal como el Alzheimer, etcétera. Podría ser un campo de investigación tremendo, ¿no? Además, también podríamos hablar de esto que se ha hablado, y de hecho el propio Sebastián lo comenta en la charla, de si realmente, como somos nuestro cerebro, como nosotros somos nuestro conectoma, que es lo que él dice, somos la cantidad de conexiones que hacemos, que además van cambiando con cada una de nuestras impresiones y nuestra forma de pensar, ¿seremos capaces de congelar nuestro cerebro y sobrevivir al tiempo gracias a eso, o volver a revivirlo al cabo de X tiempo en un futuro, o incluso implantarlo en otro cuerpo, que se ha hablado, ¿no? Pues, bueno, hay quien dice que estos son meros disparates, otros dicen que tienen una base real, en fin, el debate es apasionante. Y seguro que queda muchísimo que hablar en los próximos años cuando, a medida que ellos vayan trazando ese mapa, pues se vayan descubriendo nuevas regiones y nuevas conexiones. Recordamos, es el proyecto Conectoma, que es este intento de diseñar un mapa preciso de las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Y recomendamos esta charla TED, que se puede encontrar pues en el enlace del Facebook del Qué feo que no dormiu y también en amazings.es. Estas charlas TED, que aquí hablamos un día también en el programa, realmente valen la pena, son charlas de científicos, de personas que tienen cosas interesantes que contar y lo cuentan muy bien, de forma muy clara y en muy poco tiempo, como hace Antonio aquí en nuestra sección, o sea que muchas gracias. Hombre, ya quisiera yo estar, vamos, en la escuela de los zapatos de estos divulgadores de los TED, ¿no? De aquí cuatro días te vemos en el TED. Venga. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima semana, que la ciencia seguirá avanzando, ¿no? En principio la previsión es esta. Se prevé avances de ciencia por toda la península. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.